En el libro de Romanos, libro de Romanos capítulo 12, desde el versículo 17 en adelante, este pasaje, usted se va a dar cuenta rápidamente y muy sencillamente, está hablando y está siendo dirigido a las relaciones interpersonales, a los vínculos interpersonales que tienen todos los seres humanos, por supuesto, pero particularmente nosotros como hijos o hijas de Dios. Pero de todas maneras se puede extender a toda persona y a sus vínculos interpersonales, a sus relaciones interpersonales. Este pasaje, como otros tantos en la palabra de Dios, se pueden aplicar a nuestras relaciones interpersonales de amistad, con otros amigos, entre los amigos. Se pueden aplicar a las relaciones interpersonales con personas con las cuales tenemos un vínculo un tanto casual, que podrían ser nuestros vecinos o nuestros compañeros de trabajo. Pueden estar siendo aplicadas a las relaciones interpersonales en el matrimonio, entre esposo y esposa. Esto mismo puede estar siendo aplicado a la relación interpersonal entre padres e hijos. Esto puede estar siendo aplicado para la relación, y de hecho lo es, la relación interpersonal entre los hijos e hijas de Dios en la congregación. Así que está para ser aplicado a todo vínculo interpersonal, y por eso es tan importante. Mire, leamos el pasaje y después entonces comenzamos a reflexionar en el mismo. Romanos 12, 17 dice, no paguéis a nadie mal por mal. No paguéis a nadie mal por mal. Hay que usar otra moneda. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Quiero hacer énfasis en el versículo 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. El miércoles estuvimos compartiendo algo acerca de la paz. En la paz, en la vida, en el corazón del ser humano. Y cómo poder hallarla. Y de qué depende. Y por qué se ha perdido esa paz. Y por qué razón tantas personas, millones y millones de personas, buscan paz para sus vidas. Buscan establecer vínculos de paz con los demás. ¿Por qué es tan difícil para el ser humano establecer vínculos de paz, aún con aquellos que dice son sus seres queridos, los seres queridos más próximos? ¿Por qué es tan difícil ya en este tiempo hallar paz en los matrimonios, entre el esposo y la esposa? ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué es tan difícil hallar paz entre los esposos y los hijos? ¿Por qué es tan difícil hallar paz entre los hermanos de una misma familia? ¿Por qué es tan difícil hallar paz entre vecinos? Hay ausencia de paz. Y esto es porque el ser humano está en conflicto. Y en conflicto permanente. Y hasta ahora no halló el camino. Mucha gente no halló el camino. Ni la persona en quien hallar esa paz. Paz para su propio corazón y su alma agitada y atribulada, pero luego también para poder comenzar a establecer vínculos pacíficos y de armonía, de entendimiento, de comprensión en todos los niveles de relación que tiene el ser humano. Esto se ha perdido por causa del pecado. Dios creó al hombre y a la mujer en este estado de paz. El hombre y la mujer creados por Dios experimentaban paz en sí mismos, en sus corazones. También disfrutaban de la paz en el vínculo uno con el otro, porque estaban en paz con Dios. No había nada que se interpusiera en esta relación con Él. Pero luego el hombre pecó. Por lo tanto, se rompió ese vínculo con Dios. Pecar es desobedecer a Dios, es ofenderlo a Él, es deshonrar su nombre, es hacerlo a un lado y a un costado de mi vida. Pecar es decirle a Dios, no te necesito, yo me la voy a hacer yo mismo, voy a hacer la mía. Bueno, allí es donde está marcado el orgullo también del ser humano, y la soberbia del ser humano, y la autosuficiencia del ser humano. Yo. Y esto provocó que el hombre perdiera ese estado de paz, porque perdió su vínculo con Dios, lo rompió y lo quebró. Por lo tanto, perdió la paz interior y perdió la paz en su vínculo relacional con los demás. A partir de ese momento comenzaron las acusaciones mutuas. La culpa es de la mujer. No, la culpa es tuya, vos me provocaste a esto. Si no me hubieses hablado de esa manera, yo no hubiese reaccionado así. Vos me hiciste enojar. Y no solo esto, comenzó la violencia, el insulto, la agresión, el rompimiento de los vínculos, en cualquier nivel de vínculos. Comenzó la pelea entre los hermanos, la envidia, los celos, la muerte. Se comenzaron a matar unos a otros, por odio, por rencor, por la razón que fuere. El hombre perdió la paz porque rompió su vínculo con Dios. Pero Dios vio desde siempre la situación y la condición del ser humano. Y Él nunca dijo que se arreglen, me cansaron. ¿Cuántas veces voy a tener que perdonar a esta criatura que yo hice y creé? No, esto es muy grave. Nunca Dios tuvo esta actitud. La actitud de Dios siempre fue el seguir mostrando el amor y la misericordia a todo ser humano. Y la oportunidad para que recobrara ese estado de paz interior y para con todos los demás. Y por supuesto, usted y yo ya nos damos cuenta que recuperar ese estado de paz interior y relacional con todos los demás depende de si yo restauro mi vínculo con Dios, porque Él es paz, Él es mi paz. Y todo esto se provocó como consecuencia de que yo rompí mi relación con Dios al pecar. ¿Esto es algo irreversible? Por supuesto que no. Para todo aquel que se dé cuenta de esto y encuentre esta necesidad en su vida, y son millones y millones de personas, y quieran restaurar esta posición y este estado en el cual Dios lo había creado, es posible volverse, y hay que volverse a Él y restablecer el vínculo con Dios, que es nuestra paz. Y cuando usted y yo ponemos a Dios en nuestra vida, entonces la paz que es de Dios viene nuevamente a mi ser, y esa agitación interior y esa tormenta interior se calma. Y esto es una de las primeras cosas y más importantes que el hombre puede comenzar a experimentar: paz dentro de sí mismo, porque a partir de allí va a poder establecer vínculos pacíficos en tanto dependa de Él y esté a su alcance con todos los demás. No hay otro camino, no hay otra manera, no hay otra forma. Así que así los vínculos se han visto desde ese momento permanentemente deteriorados, permanentemente destruidos, agrietados. Desde ese momento el hombre vive en conflicto consigo mismo y con los demás, porque está en conflicto con Dios por causa del pecado. Así vive la humanidad. Mire qué sencillo es poder describirlo en términos de lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Pero mire qué sencillo es también describir y descubrir cuál es el camino por el cual toda persona puede volver a establecer este vínculo nuevamente con Dios y hallar paz. Hay diversas actitudes que la gente tiene frente a los conflictos que vive en su vida, conflictos relacionales. En muchos casos, la actitud es de desinterés. No me importa que le vaya bien o que le vaya recontra mal. A mí me preocupa a mí mismo, me preocupan mis cosas, lo único que me preocupa soy yo. Y entonces aquí está basada esta postura de egoísmo y de orgullo en el cual muchos se están parando. Así que no me interesa. ¿Les causó un mal a alguien? ¿Alguien se ofendió por lo que dice? Que se la aguante, porque yo me tengo que aguantar también a los demás. Así que en muchos casos es de desinterés. En otros casos la actitud es contraria, es un tanto de ingenuidad, ¿vio? Creyendo que los conflictos se solucionan dejando correr el tiempo y no haciendo nada más que eso. La gente cree que los problemas en el matrimonio se van a solucionar dejando correr el tiempo. que los problemas entre padres e hijos se van a solucionar, bueno, un poco más adelante ellos van a crecer y se van a dar cuenta. Y así sucesivamente usted aplique esta norma popular a cualquier otro tipo de vínculo y de relación, creyendo que el tiempo entonces va a ser el que solucione las cosas, pues ya mismo nos daremos cuenta. Y todos los que tenían esta actitud podrán darnos testimonio de que el tiempo nunca soluciona las cosas. Y mucho menos en estos aspectos de conflictos relacionales. Se pierde el tiempo en todo caso, tiempo precioso, en el cual uno ya podría haber hecho mucho para restaurar la relación o el vínculo y estar en una situación y en un estado distinto con los demás. Sin embargo, se deja correr el tiempo como si esto fuera la solución. En otros casos, hay una actitud, pero con un deficiente conocimiento bíblico o un escaso conocimiento bíblico cuando se trata de cristianos involucrados en los conflictos. Entonces no conocemos los principios de vida que la palabra de Dios me enseña. Por lo tanto, no los sé aplicar. No conozco los principios para resolver los conflictos espiritual y sanamente. No para que yo gane, para que todos ganemos los que estamos involucrados y todos salgamos beneficiados. Entonces, como no se conocen, tampoco se puede hallar la resolución correcta. En muchos casos existe casi como hasta un pensamiento mágico, ¿no es cierto?, de que algo ha de acontecer. Normalmente es en la vida del otro, ¿no es cierto?, porque el otro tiene toda la culpa, el otro está en falta, el otro me hizo esto. Y entonces hay casi como un pensamiento mágico, ¿no es cierto?, de que Dios, no sé, va a enviar ángeles, o una rama de un árbol se le va a caer en la cabeza y ahí va a reconocer que estaba en falta y se va a arrepentir y va a cambiar, qué sé yo, pensamiento mágico. Pero también dentro del pensamiento mágico está la actitud de algunos cristianos que tienen una lectura de la Biblia solo devocional, es decir, superficial, muy puntual, fuera del contexto, y se guían por eso, por lo que es la lectura de ese día. Y entonces ese día, qué sé yo, leen, más te vale atarte una piedra de molino al cuello y echarte al mar. Y entonces tratan de aplicar eso y de forzar eso a lo que están viviendo en ese momento. Pero Dios nos ha llamado a tener una lectura profunda de la Biblia, a tener un conocimiento, permítame el término, un conocimiento teológico, un conocimiento de los principios de la Biblia y en todo su contexto y en toda su extensión, para que por ello guiemos nuestra vida y guiemos la toma de decisiones. Porque déjeme decirle, muchos de los conflictos relacionales también se deben a malas decisiones que yo tomo, que no están guiadas por el propósito ni la voluntad de Dios, ni estoy asistido por la sabiduría que Dios da. Y yo tomo decisiones, y muchas decisiones son relacionales, y luego comienzo a sufrir las consecuencias de ello. Nunca puedo hallar paz si soy un hijo de Dios, toda vez que trato de establecer vínculos que no están bajo su propósito y su voluntad. Nunca puedo hallar paz. Va a estar expuesto ese vínculo a un permanente estado de latente conflicto o potencial conflicto y en cualquier momento se podría desatar y grave. Entonces yo establezco vínculos societarios, sociedades comerciales con la gente sin tener el debido respaldo de Dios. Sin hacer o haciendo caso omiso de las enseñanzas que la Biblia me presenta y de los principios que la Biblia me presenta para establecer ese tipo de vínculos. Y tarde o temprano sufro las consecuencias y cuando las papas queman recurro a Dios. Pero yo tendría que haber recurrido antes a Dios y ser muy sensible a Él y obedecerle a Él. Y lo mismo ocurre a nivel de noviazgo y luego matrimonio. Así que a veces se debe a esta actitud de pensamiento mágico o deliberada desconocimiento de la palabra y de sus principios. En muchos casos se debe a un muy bajo nivel de madurez espiritual. Pocas veces nos preguntamos, ¿esto honra a Dios? ¿Esta mi reacción honra a Dios? ¿Esta mi actitud frente a este conflicto honra a Dios? ¿Le glorifica a Él? Pocas veces. Al menos yo, no sé usted, me he preguntado esto toda vez que he tenido que confrontar un conflicto. Quizás sea el tiempo en que comencemos a darnos cuenta y a madurar en nuestra vida espiritual también y a crecer en estos aspectos. Así que estas, como otras tantas que usted se puede imaginar, son diversas actitudes. A veces la actitud es de incredulidad, a veces incluso dentro del mismo conflicto sostenemos actitudes de desobediencia. Es una contradicción que uno le llama la atención y dice, pero ¿cómo esta persona dice tener deseos de hallar una solución a este conflicto y sin embargo al mismo tiempo se propone desobedecer a Dios? Vaya. Bueno, así somos los seres humanos y así a veces somos algunos seres humanos que ya hemos sido salvos por la gracia y el amor de nuestro Señor Jesucristo. Así que el conflicto está, aparece, se desata, se va desarrollando en el tiempo. ¿Cómo hacemos algunos para intentar solucionarlo? Algunos optan para este lado y lo niegan. No, no pasa nada, está todo bien. No, esto es una cosita de nada. Otros huyen. Cuando se genera la discusión, huyen o huyen del conflicto. Otros absolutamente pasivos, no hacemos nada. Por el otro extremo, hay quienes asumen una actitud de mayor confrontación y se confronta. Y entonces no es que devuelvo bien por mal y venzo con el bien el mal. Ahora es como dice acá, yo pago mal por mal. Ah, vos me hiciste esta, ahora vas a ver. Yo te la voy a hacer dos veces mayor. Ah, me hiciste doler de esta manera. Ahora vas a saber lo que es sentir el dolor que yo siento. Y entonces hay confrontación, que a veces es así de expresiva y de abierta y de expuesta, y otra vez pasa más en lo que uno se dice a sí mismo, ¿no es cierto? Me hiciste esta, ya vas a ver, apenas te agarre yo. O es el de la agresión, se pasa a la agresión, y en muchos casos se pasa de la agresión verbal a la física, y entonces hay violencia, y hay pelea en cualquier estadio de pelea que pueda usted imaginar, y hay humillación, y a veces la humillación es mutua, y ya ve, entonces el conflicto va creciendo en intensidad, en gravedad, en profundidad, el tiempo va pasando, la cuestión nunca se soluciona, sino más bien se va empeorando, y claro, ¿qué espera usted que suceda? Llega un momento que se le vuelan a todos los pájaros y el cortocircuito es total. Y entonces se quiebra el vínculo, sea de amistades, yo, ni cómo yo pude haber pensado en vos como amigo, me traicionaste, me hiciste esto, aquello, lo otro. Entre los novios pasa lo mismo. Peor todavía, ya en el matrimonio. No quiero saber más nada con vos. Y se acabó esto, no, yo no te perdono nunca más. No quiero saber más nada de vos. Y se llega a un punto en el cual casi sí, es irreversible volver a un estado o a una condición normal y de paz. Es casi imposible ya. Hay muchas cosas que se perdieron y no se recuperan más. O hay cosas que se podrían recuperar, pero llevaría enorme cantidad de tiempo para recuperar. Y entonces uno después tiene oportunidad de escuchar gente, no aquí, de otros lugares, ¿no es cierto? Dice, no, yo le quiero compartir este conflicto que tengo, cuénteme. Bueno, lo que pasa es que la relación con mi esposo, o él, la relación con mi esposa, de esto, aquello, lo otro. Ay, cuénteme, ¿y desde cuándo están con esto? No, bueno, no hace tanto, yo estimo que hace unos 25 años desde que nació nuestro primer hijo. ¿Se da cuenta? 25 años agrediéndose mutuamente, soportando, teniendo tiempos como de tregua, ¿no es cierto? Y hacen la paz por un tiempito, pero después renace todo otra vez y se vuelve a lo mismo y esto se repite y después se agrava. No, todo comenzó con un insulto, pero al día de hoy ya me tiro un botellazo por la cabeza y así es. Y a esa altura, ¿usted qué se cree que es posible recuperar? Es muy difícil, no imposible, pero es muy difícil. No por razones de Dios, Él tiene todo poder para poder hacerlo aún en esa circunstancia. Es cada vez más difícil por el estado de degradación y de corrupción y de maldad en el cual se han metido esos corazones. Yo no sé si a esa altura estarían dispuestos a arrepentirse de todos sus pecados, cosa necesaria para volver a establecer un vínculo de paz. Yo no sé si las dos personas en conflicto estarían dispuestos a confesar sus pecados y a perdonar al otro para volver a establecer un vínculo de paz y armónico de allí en más. Eso es lo difícil, eso es lo que es casi imposible. Y déjeme llamarle la atención, lo quiero hacer con todo énfasis. También esto está presente en la vida de los cristianos. Pues bien, hay un camino siempre intermedio, es el camino correcto, el camino que Dios nos propone transitar para vivir en paz, para estar en paz o para recuperar la paz que pudimos haber perdido, pero que sea una pérdida circunstancial. Usted y yo nos tenemos que dar cuenta que si una mecha se prendió, apaguémosla inmediatamente, no dejemos que corra por el reguero de pólvora para que después explote toda la dinamita. Apague hoy esas cosas en su vida, en sus relaciones con quien fuere. ¿O qué vamos a esperar? ¿Que todo esté hecho pedazos? No honra a Dios eso, no lo glorifica. Parece mentira que aún dentro del ámbito cristiano haya personas que se casan, contraen matrimonio, han tenido años de noviazgo y el Señor y la voluntad de Dios y la bendición de Dios sobre nuestro matrimonio, pero muchos de ellos no llegan al año y ya están pensando en divorciarse. A ver, 6 meses y te dicen, no, yo cualquier cosa me voy. Hasta acá llegamos. ¿Cómo es? Pues será mejor que tengamos en cuenta la voluntad de Dios sobre nuestra vida, para obedecerle en todo a Él. No hay otra manera en la cual mi matrimonio, el tuyo, el de quien fuera, pueda ser preservado por Dios. Él me propuso un camino, si yo quiero llevar mi vida, mi matrimonio y mis relaciones interpersonales por el camino que yo quiero, pues Dios me dirá, lo lamento. Lo vas a sufrir, te vas a golpear, vas a echar a perder todo. Y así me sucede en la vida. Pero es por mi dureza de corazón, no es por falta de misericordia y amor de Dios. Así que el camino intermedio es, en algunos casos, pasar por alto algunas cosas. A ver, gente grande, madura, tenemos que pasar por alto algunas cosas, ¿vio? No podemos estar enganchándonos con todo. Cualquier cosita que pasa por ahí, pequeñeces. No, aprendamos a pasar por alto algunas cosas, como también los demás pasarán por alto algunas cosas de mí. Entonces, una actitud mutua, una actitud de amor, de gracia, de misericordia. Hay pequeñas cosas que Dios ni vale la pena engancharse. No tienen valor en sí mismo. No tienen consecuencias graves. No, entonces, esas dejémosla. Usted debe ser sabio y yo también para saber determinar cuáles sí y cuáles no. Pero si no, tenemos que entablar siempre un camino de diálogo, no de responder mal por mal, un camino de bajar la guardia, un camino de salir de las trincheras, un camino de ambos lugares de la banderita blanca, no de rendición, de un alto el fuego. ¿Qué estamos haciendo? Vengamos a mitad de camino, ¿qué nos está pasando? ¿Qué está pasando entre nosotros? ¿Por qué nuestro vínculo está de esta manera? ¿Por qué nos estamos agrediendo e insultando mutuamente? ¿Cómo llegamos hasta acá? Es el camino del diálogo en primer lugar, no el camino del señalamiento del otro, no culpabilizar al otro, no victimizarme. Y entonces, luego de esto, comenzar un proceso de restauración. ¿Se imagina que 25 años tirándose los platos uno al otro, se va a resolver en 2 días? Por más que tengan la voluntad de hacerlo, no se puede. Es posible lograrlo en un proceso de restauración y de tiempo, que llevará tiempo y mucho esfuerzo. Recomponer muchas cosas en ese tipo de vínculo no es nada fácil. Gloria al Señor, porque para Él no hay nada imposible y todavía hay esperanza, cualquiera sea la situación en la cual uno pueda estar. Pero necesitamos algunos elementos a demostrar. Número 1, necesitamos una decisión y una decisión correcta. La decisión de alto el fuego, La decisión basta. La decisión así no sigamos más. Veamos cómo hacemos. Pidamos ayuda. Algo tenemos que hacer para cambiar esta nuestra situación. Así que debe haber una decisión correcta, que es la de asumir la propia responsabilidad. No de hacer responsable de todo a los demás, al otro, al amigo, al vecino, al jefe, al empleado, al cónyuge, a los hijos, a Dios. Así que debe comenzar todo con una decisión correcta. Y para ello debe haber sinceridad. No debe haber especulación, no debe haber manipulación. No debe haber una postura de yo gano, no voy a dar el brazo a torcer. Ahora se va a tener que humillar, bien humillado. Ahora va a morder el polvo. Ahora se va a dar cuenta de todo lo que me hizo sufrir. Una decisión de querer cambiar las cosas de verdad para volver a recuperar y restaurar la paz que se vio perdida. O a lo mejor la paz en la cual nunca se vivió. Qué interesante, la Biblia nos llama, entre otros pasajes, en este de un libro de sabiduría, que es el libro de Proverbios, para leer un pasaje. Insisto, podríamos citar muchos. En este caso dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. En segundo lugar, además de la decisión correcta, está también la de confesar nuestras faltas, nuestros pecados, nuestros errores. Cada uno de nosotros, no señalar al otro ni culpar al otro. Yo debo venir con esta actitud de humildad. Una actitud que demuestra que vengo en son de paz y que quiero hallar nuevamente un vínculo sano, un vínculo pacífico, un vínculo de armonía con quien se trate. Así que nunca va a ser llegando con los tapones de punta y señalando al otro y criticándolo y culpabilizándolo. Ahora lo que yo tengo que hacer es asumir mi propia responsabilidad y confesar. Desobedecí. Yo. No. Vos hiciste que desobedeciera al Señor. No, yo desobedecí al Señor, yo pequé, yo hice lo malo, yo te hice lo malo. Yo soy responsable. Y para eso hay que ser específico. No, bueno, si en algo de lo que todo lo que dije y dije tantas cosas, si algo te cayó mal, bueno, perdoname, disculpame. Bueno, si algo te dolió, no, hay que ser específico, porque seguramente usted y yo sabemos aquello que hicimos con el propósito de herir y de causar dolor al otro. Esto demuestra una actitud de corazón genuina que quizás yo puedo fingir frente al otro involucrado en el conflicto, o frente a los demás, pero nunca la puedo fingir delante de los ojos de Dios, porque Él me conoce, Él nos conoce, y se da cuenta, antes de que yo lo esté manifestando, cuando yo lo pensé, Él ya se dio cuenta de que yo soy un hipócrita y que estoy fingiendo. Nada voy a lograr sino empeorar mi situación, empeorarla delante de Él, porque yo voy a tener que dar cuentas delante de Él también. Así que decisión correcta y confesión con sinceridad. La confesión no es porque me descubrieron, no me queda otra, voy a tener que confesar mi pecado, mi falta. La confesión no debe ser para evitar la vergüenza que eso ahora va a acarrear sobre mi vida. La confesión no es para minimizar las consecuencias. Bueno, a ver, la puedo sacar un poco más barata. Estas son todas motivaciones erróneas y equivocadas, basadas en el orgullo de la persona. La confesión debe estar en primer lugar porque ofendí a Dios, si soy cristiano. Y en segundo lugar, la confesión está para restaurar y reparar el daño y las heridas que yo causé a otra persona. Con este propósito y con esta motivación debe estar dada la confesión y por eso requiere de toda sinceridad de parte mía o de parte de quien que la practique entonces también. Por lo tanto, ya nunca más es tu culpa. Ya nunca más me hiciste reaccionar. Ya nunca más, si no hubieses hablado así, no te hubiese pegado. ¿Qué es esto? Sino querer evadir la responsabilidad propia y personal de aquellos hechos tremendos y terribles que estoy cometiendo y con los cuales estoy destruyendo y deteriorando el vínculo y la relación cada vez más. Quizás en este punto es muy posible que ya ni me importe el vínculo ni la relación. Por lo tanto, dígame cómo hacer después para restaurar la relación. Y si uno de ellos dijera, yo tengo todo el deseo y toda la intención, y quiero ser humilde, y asumo toda mi responsabilidad, pero el otro dice, no, pero yo no estoy dispuesto. Yo te dije nunca más y es nunca más. Y te dije no te perdono, es no te perdono. ¿Cómo hace? Imposible. Habrá la oportunidad de recuperar la paz para el corazón de una de las partes que está dispuesta a confesar, a arrepentirse, a pedir perdón, a ser perdonado por Dios. Esa persona recuperará la paz en su ser interior. Dios lo va a hacer. Pero a menos que la otra persona tenga la misma actitud, ya será imposible restablecer el vínculo con el otro. ¿Cómo hace usted? ¿Cómo usted lo va a obligar al otro? No se puede. Bueno, esto es porque en muchos casos, otra vez, los conflictos se dejan llevar hasta un punto de extrema gravedad. Decisión, confesión, arrepentimiento. No es solo confesar, bueno, me equivoqué, está bien, viste, nadie es perfecto. No, hace falta arrepentimiento. Y el arrepentimiento no es una emoción, ¿eh? No es un sentimiento. ¿Eh? No es, uy, hay el remordimiento que tengo y no sé qué. No. El arrepentimiento es una actitud de corazón. El arrepentimiento es una decisión a no volver a cometer aquellos hechos tremendos que ya cometí. Y si es necesario, me coseré la boca para no volver a herir con mis palabras a mi cónyuge, a mis hijos, a quien fuere, para no maldecir, para no maltratar. Y si es necesario, me pondré un chaleco de fuerzas para no levantar mi mano para castigar o pegar a nadie, ni violentar ni abusar. Eso es arrepentimiento. Es cambiar la actitud. Pero otra vez volví a hacer lo mismo. Te perdono. Otra vez volví a hacer lo mismo. Te perdono. Y siempre viene la pregunta, ¿y cuántas veces lo tengo que perdonar? ¿Hace lo mismo todas las veces? ¿No se arrepintió nunca? ¿Qué sé yo? ¿Qué sé cuánto? Bueno, ahí el caso ya es un tanto más grave. Muy posiblemente haya allí, cuando las conductas pecaminosas son reiterativas, entonces hay establecido un patrón de maldad en esa persona. Y eso debe ser tratado muy seriamente y muy profundamente con la ayuda y la asistencia del poder de Dios y a veces también con la ayuda y la asistencia de un profesional que trate también a la persona. Conductas reiterativas, repetitivas, pecaminosas requieren un tratamiento muy especial. Habrá que ver si la persona lo quiere hacer, si lo reconoce, etcétera. Si hubiere sinceridad en su vida y quisiera arrepentirse, también estaría dispuesta a hacer lo que fuera necesario hacer para que su conducta cambiara, pasara lo que pasase. Así que esto es arrepentimiento. Un cambio de corazón, un cambio en la manera de pensar y por lo tanto un cambio en la manera de actuar frente a los demás. Decisión, confesión, arrepentimiento, restauración o restitución. A partir de ese momento se comienza a restaurar el vínculo, la relación, se comienza a restituir, se comienza a sanar. Pero aguarde un poquito, esto es un proceso y lleva tiempo y esfuerzo. No es automático, no es mágico. Es muy posible que en algunos casos en los cuales yo estuve demostrando actitudes negativas o hirientes frente a alguien, y cuando yo finalmente me arrepiento de todo eso y aún con toda sinceridad, después me ponga en la actitud de demandarle al otro y exigirle al otro que me trate bien, que no desconfíe de mí, que volvamos como era antes todo. Y sí, sí, eso puede ser, pero está en proceso. Resulta que ahora yo, que fui el ofensor, tuve que pedir perdón y arrepentirme, la persona me perdonó y no soy capaz de respetar el proceso de restauración de la persona a la cual yo herí. Y debo reconocer que yo le herí y tiene dolor. Y ese dolor Dios lo va a aliviar y lo va a mitigar, pero eso es un proceso. Y tiene que sanar Dios todas las heridas que yo le causé a esa persona. Y debo ser paciente y misericordioso y muy humilde para aceptar el tiempo que la persona necesita para recuperarse. Y si yo le falté a la confianza y a la fidelidad a la otra persona, pues después no puedo al otro día de que me dijo, está bien, te perdono, decir, ah, pero ¿cómo desconfías de mí ahora? Si yo me arrepentí de verdad, no me perdonaste de verdad. ¡No! Entonces debemos ser muy pacientes, así como lo fueron con nosotros, para perdonarnos de aquello que trajo conflicto a la relación, aquello que trajo heridas, causó herida y daño a todos en definitiva, porque ¿quién podría ganar en esa circunstancia? ¿Quién gana? A ver, el esposo, la esposa, los hijos, ¿qué amigo gana? ¿En qué relación interpersonal uno puede decir que alguien gana cuando está dado esta clase de conflictos? Así que tener cuidado, incluso con juzgar ahora al que fue ofendido con estas actitudes. Dios va a quitar amarguras, sanar heridas, aliviar el dolor y restablecer la confianza. Pero deje que lo haga Dios, no lo manipule usted. Y si a usted no le gusta eso, acéptelo como consecuencia de su mal obrar. Porque el mal obrar trae consecuencias y Dios no las puede eliminar por completo. Algunas las podrá hacer y si Él quiere, pero las otras van a quedar abiertas para que yo sufra las consecuencias de mi mal obrar. Y cuidado con las actitudes de aquellos que han sido ofendidos también. Porque a veces, aún frente a la sinceridad y el genuino arrepentimiento de aquel que nos ofendió, también podemos asumir una actitud y una postura de ponernos por encima, de querer hacer sufrir un poquito al otro, de como querer algo de venganza sobre el otro, ¿vio? Y esto es lo que a veces sucede, por lo cual es muy posible que en conflictos que ya llevan un poquito de tiempo, ambas partes tengan que arrepentirse de algo. Es muy difícil en cualquier conflicto de esta índole que solo uno diga, no, todo lo que tiene que responsabilizarse todo de la otra persona, yo no cometí ninguna falta, ningún pecado. Es muy posible que sí. Ah, vos me hiciste, ahora yo te voy a hacer aquello. Ah, ahora arreglate, fíjate quién te hace esto, aquello, lo otro, anda a decirle a tu mamá que te lo haga o pedirle a tu papá. Actitudes que están en el corazón. En definitiva, esto es lo que dice la Biblia. El conflicto tiene origen en el corazón del ser humano. El conflicto tiene origen en el corazón del ser humano. Se inició en aquel momento en el corazón del ser humano que Dios había creado y que lo había puesto en un estado de paz. Conflicto en su corazón, conflicto con Dios, conflicto con todos los demás. Se puede restaurar aquella situación. Déjeme tomar 2 minutos o 3 para terminar con esto. A veces en el deseo y en la intención de restaurar las relaciones, uno puede encontrar obstáculos y va a tener que estar dispuesto a superarlos. Pero no va a ser fácil el camino que hay que transitar para volver a un estado de paz y recuperar la paz en la relación. Uno de estos obstáculos tiene que ver con si una de las personas involucradas en el conflicto no es creyente. Esto puede ser un obstáculo. ¿Por qué? Porque el creyente no cree en Dios, por lo tanto no tiene acceso a los recursos espirituales que Dios nos da para poder resolver los conflictos. Y además, el que no es creyente va a seguir los principios que dicta el mundo o la sociedad en cómo resolver los conflictos y tomará las actitudes conforme a eso y las decisiones conforme a eso. Un creyente, bueno, déjeme decirle algo. A veces, incluso cuando las dos personas son creyentes, ocurre lo mismo, ¿eh? A veces no hay tanta diferencia, lamentablemente. Pero esto entonces puede constituir un obstáculo. En segundo lugar, las actitudes pecaminosas son un obstáculo. Si hay orgullo, si hay codicia, odio, rencor, si hay confrontación, si hay humillación entre las partes, menosprecio, soberbia, si continúa la dureza de corazón, bueno, es un obstáculo. No, yo quiero, pero el otro no quiere saber nada y todavía me sigue maltratando. Bueno, no hay nada fácil, ¿vio? Son obstáculos en este camino, habrá que perseverar. Los deseos pecaminosos, a veces los deseos son el de venganza, el de maldad, el de buscar el propio placer o el de causar un malestar al otro o el de revancha, ¿no es cierto? Así que estos son deseos pecaminosos que pueden estar presentes y obstaculizar la resolución y la restauración de la paz. O finalmente, acciones pecaminosas. Si todavía se está en un estado de agresión, de insulto, de ironías mutuas, de castigar al otro, de la violencia, de mentir, de engañar, bueno, pues entonces también son obstáculos difíciles de resolver, aunque no imposibles. Así que cuidado, porque esto puede estar, y en general está presente en el que ofende, pero a veces también se levanta en el ofendido. Y entonces el ofendido ahora también pasa a ser ofensor. Ahora el que era víctima también se transforma en victimario. Porque yo recibí mal y en lugar de hacer caso a lo que la Biblia dice, no, yo devuelvo mal por mal. Y entonces lo que hago es ponerme en la misma situación del otro, en la misma condición del otro, al cual yo señalo, critico, pero ahora yo estoy en la misma trinchera o en otra, confrontado con las mismas actitudes. ¿Se da cuenta por qué después hay que pedir perdón cada uno? ¿Se da cuenta por qué después cada uno tiene que asumir su propia responsabilidad? Y finalmente, otro de los obstáculos es precisamente el tiempo que ha pasado sin reconciliación, el tiempo que se ha pasado en conflicto. Es tremendo porque a veces las personas, sobre todo siendo del Señor, no vemos e ignoramos las señales de deterioro que en nuestras relaciones se van produciendo. El proceso de deterioro y de degradación continua en la cual están nuestros vínculos, matrimoniales o de otro tipo. Y no nos damos cuenta o las queremos ignorar, no sé. Porque aún está la acción del Espíritu Santo en nuestra vida. Que nos está advirtiendo, nos está diciendo, no sigas por este camino, no des estos pasos, no tomes esta decisión. Sin embargo, Él no encuentra cabida ni respuesta en mí. Y entonces la brecha es mayor, el distanciamiento es mayor, la oposición es más grande, el conflicto es mayor, el conflicto crece. Bueno, una humanidad en conflicto, una humanidad que tiene que reconocer que para esto está Dios, este es el deseo de Dios, este es el propósito de Dios, restaurar la paz en todo ser humano, para que restablezca el vínculo de paz con todos los demás, para lo cual en primer lugar hay que restaurar el vínculo con Dios que está roto por causa del pecado. Por lo cual la primera decisión que debemos tomar es darnos cuenta de esto y decir, yo quiero establecer nuevamente este vínculo con Dios, porque Él es paz y yo quiero que Él sea mi paz, porque no hay otro camino. Y entonces lo que habrá que hacer luego es confesar, pero confesar mis propios pecados. Señor, no te tuve en cuenta, no sé, no supe, ignoré, te rechacé, pero ahora recibime porque te necesito. Porque mi vida ya está hecha a pedazos y no sé si todavía habrá oportunidad para mí, pero por lo menos lo intentaré en tus manos. Así que hay que confesar nuestros pecados delante de Dios y arrepentirnos, lo cual significa cambiar la conducta. Si acá en tu vida, en la mía, no le hemos hecho caso a Dios, pues el cambio de conducta y arrepentimiento es comenzar a hacerle caso a Dios. Si antes no le fui obediente, pues ahora le tengo que ser obediente. No puedo pretender cambiar mi vida interior y mi situación y mi estado de vida a menos que yo haga una cosa distinta a la que hice hasta ahora. Y la que hice hasta ahora, por lo cual me trajo a este conflicto en mi vida general, es no tener mi vida en manos de Dios. Y entonces habrá restauración y habrá sanidad de tus propios dolores que el propio pecado personal y de otros causa sobre mi propia vida. Y Él sanará mis heridas en primer lugar. Y Él va a aliviar mi dolor en primer lugar. Y Él va a traer paz a mi espíritu convulsionado y a mi vida convulsionada. Y Él va a comenzar a restaurar mi propio ser. Pero no hay otra forma sino en relación con Él. Y la única manera de establecerlo es a través de el arrepentimiento de mis pecados y el perdón que viene de su presencia sobre todos esos pecados. Justificados pues por la fe, tenemos paz. Tenemos paz para con Dios. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué interesante. En pocos días vamos a celebrar la Navidad, el nacimiento de Jesús. La Biblia en el Antiguo Testamento, refiriéndose a Jesús, le pone el título de Príncipe de Paz. Qué interesante. El anuncio ante el nacimiento de Jesús fue: al mundo paz nació Jesús. ¿Se da cuenta cómo la Biblia, la historia, coloca a Jesús como un agente de paz? Por eso dice a partir de ese momento, al mundo paz, porque nació Jesús. La paz para el mundo es Jesús. La paz para el mundo no es un gobierno en particular, un presidente en particular, un sistema económico en particular. La paz para el mundo, la paz para cada ser humano, la paz para usted y la paz para mí es Jesús. Si Él está en mi vida, entonces mi vida tiene paz, porque tiene a Jesús. Y entonces Él comienza a obrar y a transformar mi ser. Hay oportunidad, hay esperanza. Wow, no sé cuántos de nosotros estamos en alguna situación de conflicto. El punto es, básicamente hay dos opciones. Continuar con la espiral que va a ir llevando a una profundidad cada vez mayor el conflicto, tu vida y la de los demás. O que hoy, ahora, tomes una decisión y digas, basta, yo hasta acá llegué, no quiero ir más profundo. Y ojalá haya todavía oportunidad para mí. Pero entonces ahora tomo la decisión de pedirle perdón a Dios, de arrepentirme, estoy dispuesto a cambiar mi actitud. Con la ayuda de Él yo quiero cambiar mi corazón. Voy a tomar otras decisiones, lo voy a tener en cuenta a Él. No voy a devolver mal por mal. Voy a hacer todo el esfuerzo, todo lo que esté de mi parte para restaurar esta relación. Volver a un vínculo de paz. Y eso puede estar significando cosas extremadamente valiosas para vos. Un matrimonio, muchos años de matrimonio, una relación con los hijos, una relación con otros hermanos o hermanas, tíos, tías, en la familia. Vínculo con otras personas, igualmente valiosos, de amistad, de vecindad, o de hermandad en Cristo. En Él todo es posible. Si estás dispuesto a entregar tu vida a Él, si estás dispuesto a decir hoy, basta, Señor, te pido perdón por lo que yo he hecho hasta aquí. Perdóname, ayúdame y asistime para volver a restaurar esta relación. Si aún pudiera traerse a flote, Señor, mi propio hogar, mi propio matrimonio, otras relaciones con las cuales estás en problemas. Esta será la oportunidad para tomar esta decisión. Y Dios, que es Dios de paz, te llenará de su presencia, te asistirá con todo poder e irá trayendo victoria sobre tu vida y sobre tu circunstancia. ¿Habrá alguien que lo quiera hacer en esta noche? Diga, Señor, necesito tu ayuda. Yo tengo agitación interior, estoy en conflicto interior, estoy en conflicto para con los demás. Alguna clase de conflicto estoy, yo necesito tu ayuda, Señor. Si alguien lo quiere hacer en esta noche, levante su mano con toda humildad y sencillez para poder orar. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Oh, bendito sea el Señor, Dios te bendice. Oh, también Dios te bendice allí. Alabado sea el Señor. Qué bueno. Qué buena decisión. Dios es fiel. Dios está viendo tu corazón. Dios sabe que hay sinceridad, por lo cual te va a asistir. Y es bueno que entonces en esta misma noche, quizás en tu propia casa, antes de ponerte a dormir, te arrodilles estando a solas y le confieses a Dios todo lo que entendés ha sido pecado de tu parte. Él te limpia y Él te perdona de todo. Y comenzá a pedirle su ayuda y su asistencia para ponerte en pie a partir de mañana como otra persona, como teniendo ya un corazón renovado y una mente distinta, como para morderte tu lengua toda vez que hubieses querido volver a proferir una palabra hiriente, para que ahora entonces en lugar de ello haya una palabra de bendición, de reconciliación, de misericordia, particularmente para con aquellos que hasta ahora quizás heriste o para con aquellos que hasta aquí te habían herido. Está dispuesto a perdonar como a ser perdonado. Y sé que es difícil perdonar en algunas oportunidades. Por eso necesitamos a Dios. Pedile que te llene de su perdón, ese perdón con el cual te perdona a vos. Que te llene de ese perdón para poder con ese perdón perdonar a tu ofensor o a tu ofensora. No sigas más en el camino del devolver mal por mal. Comenzá a vivir una victoria para ese vínculo, para esa relación, por lo menos para hallar paz en tu propio corazón. Y todos, en definitiva, sepamos que estamos permanentemente expuestos a los conflictos. Vivimos en un mundo que está en conflicto. Por lo tanto, sería siempre muy prudente tener muy fresco en nuestra mente y en nuestro corazón cuál debe ser nuestra actitud frente a esos posibles conflictos, para que lo llevemos a cabo de manera inmediata, para que desactivemos rápidamente todo conflicto que podría causar un daño enorme e irreversible. Para lo cual es imprescindible que vos y yo profundicemos nuestra comunión con el Señor, que leamos la Biblia, que aprendamos la Biblia, que vivamos la Biblia, que hagamos de la oración un instrumento de protección de nuestros matrimonios, de nuestra propia vida, de nuestras relaciones, que oremos y clamemos y cubramos en oración y con el poder de Dios todos los vínculos que tenemos establecidos en Él. Señor, en tu nombre, bendigo a tu pueblo que está reunido aquí. Señor, tu mano se extiende para tocar la vida y abrazar particularmente a aquellos que han expresado hoy deseo de un cambio, de una transformación, que han expresado necesidad de recomponer algún tipo de vínculo o de relación. Vos lo conocés, los conocés, conocés sus corazones, esa situación que les ha pesado, Señor, que les ha agobiado quizás hasta aquí, pero ahora están en tus manos. Señor, que tu presencia les llene, que comiencen a experimentar tu paz con toda profundidad, que comiences a poner calma en su mente, en sus pensamientos, en sus corazones. Que tu Espíritu Santo asista y ministre con toda profundidad y poder a los que ya han sido ofendidos o heridos o maltratados. Pero Señor, que también asistas a todos los que han sido víctimas de ese daño, de esas heridas. Señor, que nos perdones a todos. que nos perdones de nuestros pecados, de nuestra desobediencia, Señor. Nos perdones por el mal que hemos causado, no solo a ti, sino a otras personas también, y aún a aquellos que decimos son nuestros seres queridos, con los cuales tendríamos que tener un vínculo perfecto de amor y de paz. Señor, perdónanos porque es por la dureza de nuestro corazón, es por nuestro orgullo, Señor, es por nuestra soberbia, es por nuestro egoísmo, que todo ello se produce, es por nuestra desobediencia a ti y a tu palabra. Señor, perdónanos. Restaurá, Señor, las heridas que yo pude haber causado en otros. Sanales, Señor. Ten misericordia de ellos. Míralos a través de Jesucristo, Señor. Y ten a bien limpiarme con tu sangre preciosa de estos pecados y de esta maldad. Señor, ayúdame a cambiar mi corazón. Pone otro corazón en mi vida, Señor. Pone un corazón de carne, sensible a vos, sensible a tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a preservar nuestros vínculos como pueblo tuyo que somos, nuestros vínculos interpersonales en cualquier nivel que los tengamos. Por sobre todo, Señor, queremos tener esta actitud porque nos vamos a proponer llevar tu paz a esta ciudad, Señor, llevar de tu paz a este barrio. Por eso vamos a llevar a Jesucristo, Señor, nos vamos a comprometer a proclamarlo a Él, Señor, a presentarlo a Él, a llevar paz a los hogares, a las familias, a los niños, a los ancianos, Señor, a los matrimonios. Queremos llevar tu paz a este barrio, a esta comunidad, a esta ciudad, Señor. Por eso nos proponemos hoy ser limpiados, verdaderamente sanados, Señor, que tengamos un vínculo perfecto de paz y de armonía contigo para poderlo tener también entre unos y otros. Y a ti, Señor, atribuimos toda la gloria, toda la honra, todo el honor, Señor. Agradeciendo tu bondad, tu gracia, tu misericordia, tu amor infinito para con cada uno de nosotros. Gracias, Jesucristo, porque viniste para ponernos en paz con el Dios Padre. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.